need hotels, the chili tell of Quetzalcoatl, the feathered serpent god. To reclaim the land, bringing storms, fire and justice to a modern Mexico haunted by greed, corruption and cultural elation. Before the warning and a battle cry, Quetzalcoatl resucitó un acordeón bajo sexto y tambora lenta. No era un temblor, era la serpiente alada, el dios que nunca murió. En un pozo de obsidiana, donde el sol nunca brilló, algo antiguo se movía, algo el mundo ya olvidó. No era mito ni leyenda, ni figura de cartón. Era Quetzalcóatl al vivo y venía con razón. Desde Chiapas hasta Hidalgo pasó dejando señal. Las pirámides temblaron y el nopal lloró sal. Los volcanes despertaron, Popocatépetl gritó. Ya volvió el que fue exiliado, Quetzalcóatl resucitó. Viene envuelto en plumas rojas con la lengua de volcán. No perdona al traicionero ni al que vendió su volcán. Del inframundo subió con la furia del jaguar. Y al corrupto, al falso rey, lo hizo ceniza sin hablar. Lo vieron en Oaxaca con alas que cubrían la luna. En Guadalajara llovió fuego y en la Ciudad de México el ángel de la independencia lloró piedra. Quetzalcóatl no perdona ni a gobierno ni a patrón. Si olvidaste a tus ancestros, vas directo al inframundo, compa. Ya no es cuento, ni dibujo, ni figura de papel. Es la furia del maíz despertando con la piel. Y cuando todo ardió, él no habló, solo miró al cielo y desapareció entre las nubes. Como siempre lo hizo, con fuego, con plumas y con destino. Y cuando todo adapte en estilo narcocorrido, al con toque lense o con toque electrónico, para un corrido tumbado moderno. ¿Quieres que te lo adapte en estilo narcocorrido, al con toque lense o con toque electrónico, para un corridón tumbado moderno? ¿Quieres que te lo adapte en estilo narcocorrido, banda sinaloense o con toque electrónico, para un corridón tumbado moderno?